Como el lemur, un mono primitivo, existe en Madagascar y en unos cuantos lugares más en Asia sudoriental. Algunas personas románticas imaginan que existió en una ocasión un continente en el Océano Índico que conectaba Madagascar y Malasia y que la mayor parte de él se hundió, aislando a sus habitantes lemures en los dos extremos que permanecieron emergidos. Este continente imaginario, que fue llamado bastante naturalmente Lemuria, ha entrado en la ficción como una especie de segunda Atlántida.